Este es el cuento de Pedro y el Lobo. Les diré que en la obra musical de Pedro y el Lobo, cada personaje está representado por un instrumento. Pedro está representado por un cuarteto de cuerdas. Y a su infalible rifle que dispara un corcho, lo representa un pop así. A Sasha el pajarito lo representa la flauta tocando notas muy altas. A Sonia la patita, un oboe como este. Y aquí está Iván el gato, que está representado por un clarinete en tono muy bajo. Al abuelo lo representa un fagot así. Cuando los cazadores disparen sus armas, oiremos los timbales. Y también hay un lobo. Ni se imaginaba el lobo lo que le esperaba. Nuestro pequeño héroe, Pedro, armado con su rifle de juguete, ha salido a cazarlo. Sin embargo, el abuelo pensaba que los niños no debían cazar lobos. Así que al gran cazador, que ya casi tenía 6 años, lo metió a casa diciéndole que no debía salir de la cabaña. Pero aún soñaba en cazar, así que cuando su abuelo se durmió, escapó. Salió de la cabaña caminando a través del bosque por entre la nieve. ¡Iba feliz! Encontró con Sasha el pajarito. ¿Puedo ir a cazar contigo? Preguntó. La patita Sonia también se les unió. Sonia creía ver al lobo cuando aún no estaba ahí. El gato Iván se les unió también. Cuando Iván comenzó a discutir con Sasha, hicieron mucho ruido. ¡Basta! ¡Basta! Dijo Pedro. ¡Iván, debería darte vergüenza actuar así! Oye, Sasha, Iván está arrepentido y no volverá a hacerlo. Ya todos en paz, comenzaron a buscar de nuevo al lobo. Había observado la pelea desde unos árboles. Saltó y comenzó a perseguir a Sonia. La patita estaba tan asustada que corría para todos lados tratando de escapar. Los demás intentaban ayudarla. ¡Hacia allá! ¡Pronto! ¡Al hueco del árbol! Pobre Sonia. No pudo correr más rápido. Una plumita verde flotó hasta caer sobre la nieve. Y eso fue lo único que sus amigos pudieron encontrar de ella. ¿Quedaría este crimen sin castigo? No si Pedro y Sasha pudieran evitarlo. Rápidamente Pedro hizo un lazo con su cuerda y Sasha lo amarró a la rama de un árbol. Pedro trepó al árbol y sujetó fuertemente el otro extremo de la cuerda. No tuvieron que esperar mucho. Pronto apareció el lobo. Tenía tanta prisa que no se percató de la cuerda. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, Pedro lo había atrapado lanzándolo por la cola. El lobo comenzó a luchar ferozmente, lanzando zarpazos a Sasha, quien volaba en círculos tratando de ayudar a Pedro. El niño tiraba fuertemente de la cuerda. Sasha estaba tan nervioso que se estrelló contra el árbol. Con el roce del árbol, la cuerda comenzó a romperse. ¡Vuela y pide ayuda, Sasha! Gritó Pedro. Y así Sasha voló muy rápido, como nunca lo había hecho antes. Cuando las cosas estaban peor, Pedro oyó el sonido de un cuerno. Eran los cazadores Misha, Yasha y Guadamir. por fin estaban a salvo. Cuando Sasha y los cazadores encontraron a Pedro, Iván y él ya tenían al lobo bien amarrado. El lobo mismo se había enredado en la cuerda al tratar de escapar. Así que Iván y Pedro eran verdaderos héroes y estaban a salvo. ¡Qué feliz día! Ataron al lobo a un palo y desfilaron por todo el pueblo. Todos los aldeanos los felicitaron. Aún así, Sasha no era feliz. No dejaba de pensar en su amiga Sonia. Pero cuando regresó al hueco del árbol, vio que Sonia se había escondido ahí. Y ahí estaba, sana y salva. Ahora Pedro podría ir a cazar cuantas veces quisiera. Así que todos vivieron por siempre felices. Bueno, todos, excepto el lobo.